hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Y el cuarteto de nos daba allí una mano para cruzar el río, porque de eso se trata. Uh-huh. Vamos a la segunda parte de la entrevista a Luis Pedernera, abogado de IEL Sur, como lo anticipamos ayer. Ayer habló en buena medida sobre los marcos legales, cómo se fueron modificando en estos 9 últimos años y cómo, digamos, cada vez la policía ha tenido más prerrogativas y ha hecho uso de ellas para lo que uno imagina que hace la policía, ¿no? Uh-huh. Exactamente eso. Exactamente. Ahora, en el día de hoy vamos a poner en el aire la parte en la cual Luis Pedernera aborda el tema concreto de los pibes, porque en el Uruguay, recordemos, es un año electoral y además se viene en octubre un referéndum sobre la baja de la edad de imputabilidad. Allí estamos entonces con Luis Pedernera. Es un año electoral y es un año donde, dentro de las cosas que se van a votar aparentemente en octubre, estaría este plebiscito, este referéndum por la baja de la imputabilidad. Tú ya empezaste, ya avanzaste, digamos, con el escenario de los jóvenes. Hay otros jóvenes que ya están detenidos. ¿Cuál sería el escenario de esos jóvenes detenidos en estos últimos años? ¿En qué fue variando esto? Ahí también ha crecido, en este último año, ha crecido de manera exponencial el número de privados de libertad, gracias a esa norma de modificación del Código de la Niñez, por el cual en delitos gravísimos tienen que estar un año privados de libertad. Uh-huh. Entonces, hemos visitado centros en donde una celda para dos tenía 8. ¿Ah? Una celda para dos ya en pésimas condiciones estructurales, ¿no? Nosotros la publicamos ahora con el escándalo que ha habido con el tema del CIRPA. Las hemos publicado porque salieron a decir que era mentira y nosotros publicamos en la página web. Esto es lo que dicen que es mentira. Recuérdanos qué es el CIRPA. El CIRPA es el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, que fue una ley votada también en este periodo de crear un sistema que se encargue de las sanciones, de la ejecución de las sanciones a los adolescentes que cometen delitos, que empezara a construirse como una nueva institucionalidad que al fin del periodo tiene que estar por fuera de INAU, del Instituto del Niño y del Adolescente. Primero, el panorama en el CIRPA es de saturación de los centros, ¿no? Hoy centros con capacidad para 30 tienen 90, 100... muchos con serios problemas estructurales de construcción y de humedades y de ambientes que no de una ducha para 40 chiquilines, un baño para esa cantidad. Nosotros decimos, se han hecho algunos cambios, porque no tenemos que olvidar que los legisladores le votaron 15 millones de dólares para que se implemente el CIRPA. Entonces, han habido algunos cambios, ¿no?, que son percibibles, por ejemplo, más talleres, más, pero que no responden a una lógica de un plan previamente establecido, alineado por centro, personalizado a las necesidades del adolescente. No existe un plan escrito. Entonces, eso va a la buena de los que llevan adelante eso y las buenas intenciones o buena voluntad o interés que tenga quien lo ejecuta. Y entonces nosotros nos encontramos, hay más educación, pero no como parte de una rutina. El adolescente va hoy y no sabe cuándo le vuelve a tocar ir a recibir clase. Y nosotros, yo siempre digo, pensemos en nuestros hijos. Si nuestro hijo va hoy a la escuela y no sabe si mañana va, bueno, entonces eso es una muestra clara de que no hay un plan atrás, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en algunos centros, denuncias de tortura. Ajá. Nosotros eso lo notamos particularmente a partir de mitad de año hacia acá, como que se ha recrudecido en determinados centros el ablande al ingreso, el castigo en el centro CER particularmente, y la tortura como una práctica habitual. ¿Sistemática? Se está diciendo que no es sistemática, pero yo me animo a decir que en este momento es sistemática. Lo que no tiene seguramente es el aval de las autoridades. pero se ejecute como parte de una práctica sistemática. Por lo menos en los testimonios que nosotros recibimos de colgamientos, desnudarlos, baldes de agua fría, y que se repiten, y que se repiten en los nombres de quienes las perpetran. Entonces, ¿y en la involucración de familiares? Sí, bueno, nosotros últimamente los testimonios que recibimos es que los chiquilines que denuncian tortura le vienen y le dicen, bueno, tu madre está denunciando mucho, y le traen a otro y le pegan frente a ese. La contracara de esto es que las denuncias que se han hecho con investigaciones que van a ritmo de tortuga, ¿no? Cuando avanzan, porque un montón de veces no avanzan. Entonces, nosotros lo que decimos es que los testimonios de tortura hay que investigarlos. Y ese es un rol que le cabe a la administración, no a nosotros. Nosotros vamos y recogemos testimonios, a veces pruebas, cuando tenemos pruebas vamos y las denunciamos, pero cuando son testimonios ponemos en conocimiento de las autoridades, y le cabe a la autoridad iniciar procesos para que de investigación imparcial y rápido. Bueno, nosotros no hemos encontrado eso de parte de la administración, le estamos exigiendo eso, y por eso hemos pedido la renuncia de quienes están al frente de estos centros del sistema de responsabilidad penal adolescente. Primero, porque el presidente consideramos que no es la persona idónea para estar en ese cargo, porque él, antes de estar en ese lugar, ha expresado públicamente que a algunos adolescentes delincuentes no merecen ser parte de la sociedad, que hay que erradicarlo, y se manifestó indirectamente a favor de la pena de muerte, indicando que le tenía que pasar a esos adolescentes lo mismo que le pasaba a adolescentes en países de China, Irán o estados de Estados Unidos. Entonces, no es la persona idónea, pero además porque él menosprecia, descalifica siempre el rol de los defensores de derechos humanos. Recientemente, en este escándalo en el que estamos insertos ahora con el tema de la tortura y el informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos, él llega a decir en la prensa que a él no le entregaron un jardín de infantes, o inaugura un centro de detención en donde hay losa radiante y dice, bueno, ahora me van a cuestionar porque estoy tratando. No, usted tiene que hacer las cosas bien y no tiene que pensar lo que le van a decir, y lo tiene que hacer porque hay estándares internacionales que indican que el trato tiene que ser de determinada forma. ¿Qué edad promedio tienen los pibes, los botijas? 16, y están entre 16 y 18 años, y la mayoría delincuentes contra la propiedad, ¿no? La rapiña nuestra, que es el robo en Argentina, que se realiza con violencia, ese es el grueso de la población detenida. Claro, claro. Tampoco es una población, 650 chicos. Sí, no. Tampoco es una población personalizar, quisiera. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Es un problema fácilmente de fácil abordaje, de no sé si sencilla resolución, pero manejable, en términos numéricos es manejable. No estamos hablando de dimensiones en donde la problemática es bastante mayor, como por ejemplo países como Brasil o México, ¿no? Claro, estamos claro. Hablando de 650, hasta el 2013 eran 400, ¿no? Entonces, pero es un nudo gordiano del que no se sale. Y en ese escenario se pretende avanzar un poco más. ¿Sería avanzar un poco más en la quita de derechos? La baja de la edad de imputabilidad se inscribe en esa lógica, ¿no? Lo que va a pasar ahora es que en vez de estar un año privado de libertad, van a estar 4 años a partir de los 16, porque ese es el promedio para los adultos. ¿Tú ya lo das por hecho que va a ser aprobada el plebiscito? Yo soy pesimista, pero lo que estamos viendo en estos últimos tiempos es una tendencia a la baja de la simpatía de quienes estaban a favor de bajar la edad. Ha bajado 9 puntos en este último periodo. Yo creo que es fundamentalmente porque la izquierda empezó a recuperar terreno entre sus votantes, en donde era muy alto el número de adherentes a la baja de la edad de imputabilidad. Estamos hablando de supera el 50% de gente de izquierda que está a favor de bajar la edad, estaba a favor de bajar la edad de imputabilidad. El número, la cifra estadística era 64% de gente a favor de la baja. Hoy el número bajó a 57. Ajá. La medición del mes pasado fue 58, ahora bajó un punto menos. Y se calcula es porque la iglesia ha salido fuerte a decir que no. Ajá. Y bueno, Tabaré Vázquez y en la campaña de las elecciones internas, Tabaré Vázquez y Constanza Moreira, que son los dos candidatos de la izquierda, también han salido a dar señales en eso, y seguramente sea la recuperación del electorado ese de izquierda que estaba convencido de votar por sí a la baja. Lo que sí, sí es que nosotros lo marcamos en la Comisión Interamericana, porque tuvimos una audiencia que participó justo un adolescente de Argentina, de Villa Fiorito, de la Fundación Che Pibe. Fue la primera vez que un adolescente hablaba frente a la Comisión Interamericana. Fue una chica salvadoreña y a mí me tocó acompañar y le dijimos a la Comisión Interamericana que mirara atentamente lo de Uruguay, porque era un experimento para lo que va a pasar en el resto de los países de la región. Ya Brasil está viendo el proceso uruguayo, porque en Brasil, al igual que en Argentina, han constitucionalizado los tratados de derechos humanos. Entonces Brasil quiso hacer el camino de la ley y se dieron cuenta que no. Entonces ahora quieren hacer el camino uruguayo. Los pactos de San José de Costa Rica. Claro, y la Convención de Derechos del Niño. Entonces quieren hacer una reforma constitucional, como va a ocurrir en Uruguay, para que tengan dos normas antagónicas en el mismo cuerpo jurídico y ahí se dé la contradicción. Entonces Uruguay, por todo el peso que tiene a nivel de latinoamericano, ¿no? Por todo su proceso en la agenda de derecho, todo eso, en este tema va a ser un ejemplo también, pero un ejemplo para mal en términos de retroceso. La universidad lo dijo, es un retroceso en términos civilizatorios, porque nosotros hemos fijado edades a partir de un avance de la civilización. Bueno, los que proponen la baja no están poniendo en ese brete de ir para atrás en términos de civilidad. Muchas gracias. No, gracias a usted y a las órdenes, como siempre. Luis Pedernera, allí. Y a mí por lo menos me deja un interrogante que, bueno, podemos ir en el resto, lo que queda del año, que es bastante, sí, todavía, por lo menos hasta octubre, podemos ir desculándolo un poquito, ¿no? Esto de, ¿dónde queda la izquierda en el Uruguay? Porque después de este relato, entre ayer y hoy, de Luis Pedernera, realmente él sigue hablando de la izquierda puesta en el Frente Amplio, en el Uruguay, claro. Casi todos los medios, digo casi, no todos, casi todos los medios de comunicación, incluso aquellos que son, digamos, contestatarios al gobierno, hablan de la izquierda y la ponen en el mismo lugar. Bueno, nosotros lo que vamos a poner allí es una duda, si le parece, a futuros enredando las mañanas. Exactamente.